Aprende con Douglas. ¡Excelente! Hoy aprenderemos el futuro con going to. Usamos esta estructura para hablar de planes, intenciones y cosas que estamos seguros de que van a pasar. Escucha y repite dos veces.